A Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más, junto a sus grandes amigos Javier Soto y Soledad Barría. Grandes temas de conversación para el día de hoy. Prepárese, un programa realmente espectacular con un tema que verdaderamente es atingente. Bienvenidos, Puente Alto Puede Más. Hola vecinos, vecinas de Puente Alto, muchas gracias Juan Carlos por la presentación. Bueno, bienvenido a un nuevo programa, bienvenida doctora. Muy buenos días, tardes ya. Exacto, vecinos, tarde, vecinas, creo que tenemos un muy importante Exacto. tema que tratar, Javier. Exacto, hoy día vamos a tratar la ley ya aprobada de aborto sobre las tres causales. Para eso estamos con la doctora Barría, que además de ser colaboradora en la fundación, ella es vocera del Observatorio de Equidad y Género también. Así es. Así que sabe bastante acerca del tema y la idea es que podamos conversar también con ustedes por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Seguro que hay muchas dudas, Exacto. Javier. Lo pueden Así hacer que... a través del Facebook de la de Radio Puente Alto 107.5 o a través del teléfono que es el 22-872-7871. Lo voy a repetir, el 22-872-7871. Así que para que puedan participar a través de los canales que tiene la... Es muy importante. Así que se abren los micrófonos Exacto. para que usted, amiga, amigo, vecino, vecina, salga de dudas respecto a qué significa, cuáles son las implicancias de esto que se acaba de aprobar en el Senado y que hoy día se está discutiendo en la Cámara, siendo lo más probable que se apruebe. Exactamente. Bueno, la doctora estuvo hasta altas horas de la madrugada ahí en el, en el hemiciclo del Senado viendo el debate y, bueno... Con varias mujeres, entonces me gustaría partir por ahí, que tal vez nos cuente un poco la doctora desde dónde y cómo comienza esta lucha y por qué comienza esta lucha del aborto, primero entre causales y después... Bueno, esto se liga mucho con lo que son los derechos en general de las mujeres. En muchos programas hemos tratado el tema de que la sociedad ha tenido una idea de la mujer como que la mujer es o un niño chico que no vale o vale mucho menos, y hemos hablado en otras oportunidades del patriarcado. Pero fíjense que la mujer obtiene derecho a voto en el país por los años 40. Exacto. Sin embargo, en el año 30, antes de tener derecho a voto, se reconoce en el Código Sanitario el derecho de la mujer a tener un aborto terapéutico. Y el aborto terapéutico, por ejemplo, que se pudiera interrumpir el embarazo, porque eso es, de eso se trata, interrumpir el embarazo cuando está en riesgo la salud de la mujer, decía el primer código sanitario del año 34 hasta el año 89. Esto estuvo en la legislación chilena y no pasó nada, no nos fuimos a la punta del cerro, no, esto era un derecho porque, por cierto, cuando se tiene un embarazo, la mujer se expone a riesgos que pueden eventualmente llevarla a un riesgo de vida incluso. Entonces, se permitía desde los años 30 y esta fue la última ley de Pinochet, de la dictadura, fue suprimir el derecho que teníamos las mujeres entonces interrumpir el embarazo cuando estuviera en riesgo la salud. Aparte, pensar que también antes, como existían muchas familias que tienen muchos bebés, muchos niños, también eso conllevaba mayor riesgo de la población, de las mujeres sobre todo, a padecer ciertas... En aquella época todavía eran menos Exacto. conocidos los anticonceptivos, pero ya se usaban masivamente desde los años 60. Entonces, el 89 se termina el derecho a defenderse, por así decir, cuando se pone en riesgo la salud. Y ya desde el año 91 empiezan dos grandes diputadas, la diputada y doctora Fanny Poyarolo, y la que entonces era diputada y hoy día senadora y estuvo hablando el otro día, que es Adriana Muñoz, junto a otros diputados hombres, presentaron por primera vez una moción parlamentaria para un proyecto de ley para poder volver a incluir entonces la interrupción del embarazo. Quizás debiéramos precisar por qué uno habla de interrupción del embarazo y por qué habla de aborto. Yo creo que aquí, es súper bueno eso hablar. Sí, porque el gobierno mandó un proyecto de interrupción del embarazo por tres causales. Exacto. Y la gente cree que se está tratando de encubrir el aborto. No es así. Médicamente, y la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo entiende que uno habla de aborto cuando se interrumpe el embarazo antes de que el feto pueda vivir fuera del útero. Es decir, más o menos a las 22 semanas o a los 500 gramos que pese más o menos, tendría alguna chance de sobrevivir si es que se produce el nacimiento. Y ahí ya se empieza a hablar de parto prematuro. Se habla de aborto, sí, sino que se habla de parto prematuro. Entonces, las 22 semanas. Toda interrupción del embarazo antes de las 22 semanas es un aborto. Y toda interrupción del embarazo después de las 22 semanas es un parto prematuro. Perfecto. Para que tengamos claro de qué estamos hablando. O sea, igualmente, eso es súper bueno dejarlo claro, porque hay ciertas premisas que se reconocen internacionalmente. Exacto. En donde uno ya comienza a hablar de parto prematuro y otro de aborto. Entonces, súper bueno dejar esa línea. Cuando se dice que se va a abortar a los 9 meses, eso es un error. Hablemos de las tres causales que plantea el proyecto. Es que yo quiero hablar antes de las tres causales, decir que esta ha sido una larga lucha. Lucha principalmente de las agrupaciones de mujeres, de las mujeres que han estado al interior de los partidos políticos poniendo los temas de género, poniendo los temas de justicia para las mujeres. También de larga lucha de organizaciones de mujeres. Por ejemplo, aquí en Puente Alto está la Red contra la Violencia, la Red de Mujeres. Hay una larga tradición de agrupaciones de mujeres, así como el Observatorio. El año 2010 partimos con la Corporación Miles. A lo mejor han escuchado, yo fui parte también del nacimiento de esa agrupación en que nos pusimos. Miles se llama, ¿saben por qué? Porque es era Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo, que era Mile, y la S por Súmate. Miles, somos miles, hombres y mujeres, que pensamos que hay que poder interrumpir el embarazo bajo alguna circunstancia. Entonces, es una lucha de larga data. Durante todo este tiempo ha funcionado, por ejemplo, una mesa social por el aborto, con muchas agrupaciones, donde en al alero de la Universidad Diego Portales se ha estado trabajando, donde se han publicado varios libros, en fin, hay todo, hay un trabajo académico, claro, un trabajo serio, político, un trabajo serio de plantearnos por el bien de la sociedad. Aquí no se trata de poner solo en contradicción el derecho de la mujer, no, aquí todos los avances sociales de los derechos humanos, hablan de la necesidad de tener en nuestra legislación algunas excepciones a la prohibición total. Por ejemplo, las Naciones Unidas le han llamado la atención a Chile en reiteradas oportunidades porque no cumple la legislación internacional cuando no tenía ninguna excepción porque no se entiende que no pueda haber aborto, por ejemplo, en el caso de una violación. No se entiende que no puede haber interrupción del embarazo, cualquiera sea el periodo, en el caso de salud de la mujer. Entonces, esto viene a poner en nuestro país, por un lado, de acuerdo con la legislación internacional, pero por otro lado, con la dignidad mínima que necesitamos las mujeres para poder defendernos incluso de la vida, como es en el caso de riesgo, que vamos a hablar de la primera causal, me imagino. Vamos a eso, vamos a las tres causales que ¿qué significa este proyecto? Exactamente, las tres causales son básicamente interrupción de... Porque hay que desmentir esto, no es aborto libre. Exacto. Uno podrá querer aborto libre o no, pero eso no está considerado en este proyecto. Por eso hay que definir bien las tres causales. Pero es que hay que decir que la derecha ha tratado persistentemente de decir que esto es aborto libre, que es una puerta abierta al aborto libre. Eso no es así. Por eso. No lo fue antes y no lo es ahora. Sinteticemos y hablemos de las tres causales que tenemos. Ya. La primera causal es por riesgo de vida de la mujer. Perfecto. Es decir, si una mujer tiene un cáncer de útero que va avanzando y que necesita ser irradiado, podría interrumpir el embarazo para poder tener un tratamiento, porque si tiene el feto, va a tener que esperar hasta que termine el embarazo y eso podría poner en grave riesgo la salud de esa mujer. Si la mujer tiene una hipertensión arterial grave o tiene una enfermedad hepática grave que se aparece en el embarazo, se podría interrumpir el embarazo, pero ojo, siempre, de acuerdo a la ley, se le va a tener que preguntar a la mujer. Y es la mujer la que decidirá si corre el riesgo o no corre el riesgo. El equipo médico tendrá que decirle el grado de riesgo, pero aquí se considera riesgo de vida. O sea que efectivamente hay un riesgo en que la mujer puede morir por causa del embarazo y ella tendrá que decidir, de acuerdo a la información que le entregue el equipo, ella y su familia, por cierto, estamos hablando de una mujer que puede tener otros niños, que puede tener otros niños pequeños, en que también la ausencia de la mujer por el riesgo va a comprometer no solamente el feto, sino que también a la familia completa. Entonces, la primera causal tiene que ver con defender la vida de la mujer y darle la posibilidad de decidir ella. Yo creo que ahí es no va a decidir bueno, ni el Estado ni los médicos. Que tiene que decidir ella y su familia. Esa decisión, esto es importante también decirlo, que el proyecto también se aboca a las decisiones personales. O sea, tampoco exactamente. Es que cualquier aquí persona no hay imposición. Exactamente. Ninguna imposición. Justamente la ley hasta ahora le impone a la mujer la obligación de seguir adelante. Aquí no se impone nada, se le da la oportunidad de decidir. Exacto. Entonces, si una persona cree, tiene unas creencias religiosas que van en pos de la vida, como dicen. Pero no se hace la interrupción del embarazo, por cierto. Ellas van a decidir. Por supuesto. Es súper bueno y es súper claro. Y súper respetable, digamos. Claramente. Ella y su familia correrán el riesgo y asumirán sus creencias y no hay ningún problema. Y siempre van a tener la posibilidad de un acompañamiento, que es otra parte de lo que está indicado en el proyecto. Pero vamos a la segunda causal. Vamos a la segunda, sí. Porque seguramente van a aparecer algunas preguntas. La segunda causal es una causal que ha aparecido muchas veces en los medios de comunicación, en la televisión, porque son personas que han querido tener un embarazo. Son mujeres que han deseado un embarazo y que le hacen una ecografía y aparece que, por ejemplo, el feto no tiene cerebro, una anencefalia. No hay ninguna posibilidad que ese feto que no tiene cerebro, una vez que salga del útero de la mujer, tenga vida propia, porque el latido que va a tener al interior del útero depende de la alimentación y de la respiración que le pasa a la mujer a través de la sangre, a través de la placenta. Pero al cortarse la relación con la mujer, ese feto no tiene ninguna posibilidad de vivir. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que someter a la mujer, a su familia, al dolor de saber que en su interior crece un feto que no tiene ninguna posibilidad durante 9 meses y no se interrumpe? Eso es lo que permite esta segunda causal, que con el certificado de 2 médicos especialistas que dicen que el feto no tiene ninguna viabilidad, porque hoy día hay exámenes, que es la ecografía, que permite hacer ese diagnóstico, se puede ir a la interrupción del embarazo. Entonces es muy importante que sepan que esto no incluye malformaciones pequeñas, ni porque decían que hasta el labio leporino, exacto, sí, el síndrome de Down, nada que ver. Aquí estamos hablando de una cosa completamente distinta. Es que sabemos, hay causas médicas que se sabe que produciéndose el nacimiento se va a producir la muerte del feto. ¿Cuántas semanas uno puede identificar esas cosas? Eso más o menos de las 10 semanas en adelante con la ecografía. Ya, no es siendo muy, muy chico. Habitualmente ya, en una ecografía cercana a los 3 meses, a las 12 semanas. Ya, ok. Esa es la segunda causal. Sí, esa es la segunda causal. Y la tercera causal es... Esta es la que causó más debate también y mayor complicaciones también, que es en caso de violación. Sí. Bueno, yo no haré interpretaciones, pero en realidad yo creo que el debate tiene que ver en que hasta ahora el cuerpo de la mujer se asume como público. Entonces, claro. Lo que tiene en su interior no tiene que ver con la mujer, sino que tiene que ver con la sociedad. Entonces, la tercera causal es cuando se ha producido una violación. La violación es la agresión sexual máxima, ¿no es cierto? Un abuso sexual que la mayor parte de las veces se produce por personas conocidas a la familia. Muchas veces, incluso con grados de parentesco importante, en que en un 60% de los casos se trata de menores de 18 años, en que esta violación puede llevar a un embarazo. Cuando no ha habido consentimiento de la mujer, que por lo tanto hay una violación o estupro también se le denomina, cuando es de un familiar, puede entonces abocarse esto como una causa para producir una interrupción del embarazo, que en este caso es un aborto. Es un aborto, ¿por qué? Porque son menos de 22 semanas. En el caso de las otras dos causales, podrá ser o aborto o parto prematuro, dependiendo del momento en que se produzca. Y acá hay semanas también. Hay semanas. La persona que es mayor de 18 años tiene hasta las 12 semanas para que se produzca la interrupción del embarazo. 12 semanas, ojo, no es mucho. Son menos de 3 meses, son como 2 meses y medio. Entonces aquí es muy importante la enseñanza a las mujeres respecto a todo lo que es la violencia, ¿no es cierto?, para saber reconocer, y sobre todo a las niñas. Porque un tema muy importante, y por qué en el caso de las menores de 15 años, de 14 años o menos, se reconoce la posibilidad de realizar el aborto hasta con 14 semanas. Es decir, se le da un plazo de 15 días más. ¿Por qué? Muchas veces las chicas violadas han sido violadas desde muy chiquititas, ni siquiera saben que están siendo violadas, muchas veces desde antes de tener las reglas. Entonces no saben que tienen un embarazo. Entonces de ahí a que se dan cuenta, se conoce y cuentan esto, de hecho el proyecto de ley que envió el gobierno había sido hasta las 18 años. Esto se bajó en la Cámara de Diputados, 18 semanas. Se permitía el aborto hasta las 18 semanas en el caso de las menores, de las 14, las que tenían 14 años o menos, y esto se rebajó en el tránsito en el Parlamento a 14 semanas. Entonces hoy día la ley, que seguramente va a ser aprobada hoy día, dice, en el caso, que es la tercera causal, en el caso que el embarazo sea producto de una violación, la mujer mayor de 18 años puede solicitar la interrupción del embarazo antes de que tenga 12 semanas de gestación. Y la que tiene menos de 14 años, dije 18, parece el otro, sí. Me equivoqué, es 14, 15 años es el límite, puede hasta las 14 semanas. Esto nos obliga a seguir educando, a seguir formando, a seguir incentivando a que no se acepte el abuso sexual, a que no se, que las chicas sepan que no pueden aceptar ni siquiera de sus progenitores, ¿no es cierto?, un abuso sexual, una manipulación. Yo creo que tenemos para adelante también que seguir avanzando. Es una tarea todavía que nos queda, en realidad. Tremenda tarea. Yo quiero preguntar acerca de por qué las 12 semanas. O sea, ¿tiene alguna cosa en especial que sea de las 12 semanas o parte de ahí? Tal vez hay estudios médicos que confirman, no sé. Claro. Mire, lo que pasa es que, como yo decía, aborto es cuando se produce la interrupción con menos de 22 semanas. Entonces, un feto que nace hasta las 20, 22 semanas, no tiene posibilidad de vivir fuera del útero de la madre. Sin embargo, se considera que en el último periodo, más o menos desde las 18, 20 semanas hacia adelante, ya está plenamente formado. Y por eso que las legislaciones en el mundo, en general, permiten la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, cuando es aborto libre. Claro. No en el caso de la violación. En el caso de la violación en general es mucho más, es hasta las 22, claro, 20, 22 semanas. En Chile le pusimos las 12 semanas, pero porque a las 12 semanas no hay, no está completamente formado todavía el feto. Yeah. Si bien puede haber un latido que puede verse en una ecografía, no hay el sistema nervioso central, la parte neurológica del feto todavía no está completamente formado. Por eso que cuando hay aborto libre, cuando es la propia decisión de la mujer por abortar o no abortar, entonces ahí se pone en todos los países el límite de las 12 semanas, o en la mayor parte de los países. Perfecto, entonces, tanto en también como cuando una persona se muere, se dice que está muerta porque no tiene actividad cerebral, también. Exactamente. Podemos decir que tenemos un acuerdo internacional, claro, que antes de las 12 semanas también no hay vida como no tal. No hay vida humana, no. Exactamente. Claro. Estas informaciones, claro, son procesos, exactamente. Vamos con las preguntas, Juan Carlos. Sí, muchas gracias, estimados, por acá en el estudio 2. Antonio Torres, muy interesante el programa, pero clínicamente, ¿en qué momento se considera que un ser está vivo? Pregunta número 1. ¿La pregunta 2 se la hago inmediatamente? Sí. Patricia Ana Tello, profesora de educación básica, escuchando la radio en este momento. Interesante programa, pero ¿qué pasa con las personas que tenemos fe en Dios y pensamos otra cosa? Cuando nos ocurra esto con alguna de nuestras sobrinas o hijas. Bueno. Y la tercera pregunta, perdóname. Es momento. Deja la lista. Felipe Oscar Lagos. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Es posible que cambie si sale un gobierno de derecha? Vamos con la pregunta de Antonio Torres, que habla de acerca de. Es un poco lo que estábamos, exacto, diciendo, sí, justo. Vamos a redondear un poco, sí, el. ¿Cómo era la pregunta exactamente? ¿Cuándo se considera? Lo que pasa es que la vida no es a juicio médico. Uno, a ver, religiosamente hay religiones que piensan que la vida humana empieza cuando se junta el óvulo con el espermio. Y ahí se produce, digamos, la vida humana. Pero del punto de vista médico, cuando se produce la unión del óvulo con el espermio, recién ahí se van a producir condiciones que posibilitan la vida humana, no todavía la vida humana. De hecho, de esa unión va a nacer, por ejemplo, la placenta. La placenta no es vida humana, sin embargo, aparece de la misma unión que estamos hablando. De esa misma unión pueden aparecer dos, tres, cuando hay mellizos, cuando hay quintillizos. Quiere decir que no es propiamente. Entonces, la vida empieza a desarrollarse a partir de ahí. No, médicamente no hay un proceso terminado, sino que es, como estoy diciendo, un proceso en que recién, a las 20 semanas más o menos, 18, 20 semanas, ya vamos a tener un feto, uno o más fetos completamente formado, y que recién, más allá de las 22 semanas, podría sobrevivir fuera del útero de la mujer. Entonces, la vida humana es un proceso que parte de la unión de dos células. Pero esa unión de dos células no es toda una persona. Como insisto, de ahí viene la placenta. De hecho, de ahí puede no producirse la vida porque, por ejemplo, se puede degenerar en una mola, que se llama, que también ha habido una fecundación y hay prácticamente es un tumor que le pasa a la mujer, digamos, y que hay que sacarlo porque es un tumor donde no hay vida. Entonces, se empieza a producir con la unión del óvulo y del espermatozoide, pero es un proceso que se inicia y que viene a terminar la conformación cuando el feto va a poder sobrevivir fuera del útero de la mujer, que se va a producir a las 22, 24 semanas. Perfecto. Espero haber podido responder. Bien a... científico. El... Sí, sí, la gracias. La segunda pregunta de Patricia... Ahí me sale lo médico. ¿Viste? Patricia Tello... Es acerca de las personas con que tienen otras creencias. Patricia, yo quisiera tranquilizarla absolutamente. Esta ley no obliga a nadie, en ninguna circunstancia. Entonces, usted siempre, usted, su familia, todos los que crean, podrán tomar la determinación de acuerdo a su propia conciencia, a su propio derecho. Pero lo que se reclama también es por qué... los que piensan así van a tener que obligar a otros a tomar determinada conducta. Entonces, esta ley justamente lo que permite, Patricia, es que usted pueda seguir su credo y pueda conversar con las demás personas de su familia para que también ellas puedan tomar la mejor determinación de acuerdo a su propia creencia. Y respecto a la pregunta de don Oscar, quizá... Sí, Felipe Lagos. Felipe Oscar Lagos. Oscar, se Oscar Lago. Felipe Lagos. Bueno, quiero decirle que siendo ley de la República esto no lo pueden cambiar, salvo que exista otra ley. Entonces, claro. Una ley se borra con otra ley. Es decir, por eso que es tan importante votar, por eso que es tan importante participar en las elecciones que vienen ahora en noviembre. No da lo mismo quienes están en el Parlamento. Eso lo hemos visto estos días con las votaciones, con las cosas que se dicen, porque también se han dicho tantas barbaridades. La verdad, uno puede entender a gente como Patricia que puede no estar de acuerdo por motivos religiosos, también tiene perfecto derecho a hacerlo. Sin embargo, ojo, don Oscar Lago, necesitamos incentivar que la gente vote y vote de acuerdo a las cosas que de verdad nos importan. Esta ley, siendo ley de la República, aunque cambie el gobierno y venga un gobierno de derecha, no la puede cambiar, salvo que no votemos y que en el Parlamento también sean electos muchos candidatos que están en contra y se apruebe otra ley. Pero de la misma manera podríamos defender esta y muchas otras leyes si es que todos votamos los que no pensamos como la derecha. Exacto. Bueno, yo creo que quedaron bien claras la respuesta. Pero hay que decir algo respecto al Tribunal Constitucional. También. Porque lo que pasa es que esto no va a ser... Ya, pongámosle que sea aprobado hoy día en la Cámara de Diputados. Ya la derecha ha señalado, senadores tanto de Renovación Nacional como... diputado de Renovación Nacional y de la UDI, han señalado que ellos van a recurrir al Tribunal Constitucional. Y yo lo encuentro esto lamentable. Es decir, cuando se ha dado una discusión democrática en el Parlamento, que es el lugar donde hemos elegido nuestros representantes. Donde se dirimen las cuestiones públicas. Donde desde hace 2 años y medio estamos discutiendo, donde ha pasado por todo tipo de comisiones, que se bajó de acá para allá, se agregó el acompañamiento, se dijo que qué pasaba cuando el médico no estaba de acuerdo en hacer el aborto, se incluyeron, en fin, se le hicieron muchas modificaciones para tratar de tener un acuerdo social. Y resulta ahora que perdió la derecha, recurre al Tribunal Constitucional tratando de doblegarnos, de doblar la mano democrática de este país. Yo encuentro absolutamente lamentable. Esto va a ir y va a depender de quienes están, ¿no es cierto?, en el Tribunal Constitucional, que es un organismo de 10 personas. Imagínense todo lo que hemos discutido, los años, todas las agrupaciones a favor, en contra, qué sé yo, y terminan decidiendo 10 personas. Contra y la mayoría o a favor, son puesto que la mayoría no faltaba más, por supuesto que son hombres. Entonces, yo encuentro muy lamentable la actitud de la derecha que va a apelar este Tribunal Constitucional y espero que sí se mantenga, porque no es anticonstitucional lo que estamos hablando. El gobierno ha dicho que ya está preparado para defender la postura y esperamos que se falle y esto sea ley. Es que necesitamos que una chica de 12 años pueda interrumpir ese embarazo. No puede ser que la estemos obligando. que ella pueda decidir si quiere seguir adelante o no, que ella o la familia, como dice Patricia, decidan si quiere seguir o no, pero no puede ser que una chica de 12 años pone en grave riesgo su salud con un embarazo a esa edad y además va a estar recordando toda su vida el momento de la violación. Eso es considerado tortura por las Naciones Unidas. Entonces, necesitamos urgentemente esto. Yo creo que hay que poner el énfasis ahí. Primero, que somos un Estado laico, en donde ya desde el principio del siglo XIX separamos lo que es las creencias religiosas de las de que cada uno tiene derecho a tenerlas, por cierto. Exactamente. Y lo otro también importante decir que, y que recalcar, que esta es una decisión de la mujer. O sea, no porque esté la ley ya en aprobación, significa que todas las personas que sufrieron una violación, por ejemplo, tienen que abortar. No. No, si uno en su creencia religiosa u otras creencias cree que tiene que tener ese hijo, está en su derecho. Pero también hay que respetar a las demás. Exactamente. Tenemos los comentarios y vamos ya cerrando que estamos. Gracias, estimado. Lo están escuchando desde la Ligua, la profesora Patricia, que es de Puente Alto. Dice, mira, yo no estoy de acuerdo con la ley, pero los que somos cristianos sabemos que pronto llegarán los cambios. Valoro lo que dice la doctora Barría, lo encuentro práctico desde el punto de vista de la ciencia, pero nuestra creencia cristiana nos obliga a pensar otro tipo de cosas. Por supuesto, y tiene todo el derecho. Jamás lo negaré eso. Sin embargo, tampoco los creyentes tienen por qué obligar a los que no lo son, porque el Estado como tal tiene la obligación de dar las oportunidades a todos y a todas, y eso significa darle a ustedes la oportunidad de creer, de ejercer libremente su religión, de tomar las decisiones, pero a los que no lo son también la posibilidad, ¿no es cierto?, de seguir sus propias conciencias, tal como usted lo señala. ¿No tenemos más comentarios? Ya, entonces yo creo que vamos cerrando y no sé, me gustaría igual que hablara un poco del contexto internacional y ahí hacemos el cierre, porque Chile ya con esto, antes de esta ley, era igual que el Vaticano, igual que El Salvador y creo que otro país más. Entonces, tal vez contar un poquito eso. Exacto, y ahí hacemos un cierre. Sí, bueno, son cinco los países, estaba El Salvador, Honduras, la mayor parte son latinos, como ustedes pueden ver, y Chile, República Dominicana parcialmente, y el Vaticano y Malta, esos eran los que estábamos. Pero yo quiero decir que, por ejemplo, los países de la OSD, que son los países más desarrollados, a los cuales nos gusta compararnos, son 34 países esos. Chile era el único de los 34 donde la mujer no podía optar a interrumpir el embarazo en caso de riesgo de vida. Y esto es muy importante. Entonces, estábamos en una situación absolutamente retrógrada respecto al respeto a las personas, porque sin duda ninguna hay que respetar a los creyentes, por supuesto, pero también respetar a los no creyentes o a los que creen que el acto de violación me permite tomar decisiones respecto a ese embarazo, aun cuando eventualmente sea creyente. Entonces, yo creo que esto es muy importante, salir de esa lista, por así decir, de países, ¿no es cierto? Pero espero que el Tribunal Constitucional piense lo mismo, Javier. No, hay que tener... habrá que seguir luchando, sí, por mayor educación sexual, por más... conciencia de nuestra sociedad respecto al rol de la mujer, que las niñas y las mujeres no son propiedad de los hombres de la casa para que puedan abusar, porque eso es lo que sucede antiguamente en el campo, era casi una propiedad. Entonces eso todavía sigue en algunas familias y por eso hay que luchar, hay que educar a nuestras chicas, hay que educar a las mujeres, tenemos derechos, somos sujetos de derecho al igual que todos los hombres, que los niños, que las niñas. Así que todavía falta mucho para tener una sociedad en igualdad. Vamos avanzando. No cabe duda, gracias a la presidenta Bachelet, porque la verdad es que si no sería muy difícil poder contar con este proyecto, y yo creo que eso hay que decirlo. Así como la gratuidad, será recordada la presidenta Bachelet también por el proyecto de las tres causales. Exacto, así que yo creo que con eso ya vamos cerrando. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los que nos escucharon y participaron. Y nada, pues buen fin de semana y dejarlos invitados para el próximo programa. Muchas gracias, saludos a todos, buen fin de semana.